contártelo al tiro, decírtelo de una vez, decirte que a mí me armaron al revés. Si temes al contrapunto, lo que te puedo ofrecer, dos notas y la armonía para crecer. A veces soy negativo, yo no lo puedo evitar. Si tú eres el positivo de este imán, soy negativo, yo no lo puedo evitar. Si pienso que somos los polos de un imán, me pierdo en el negro profundo, me pierdo en la oscuridad. Por eso te busco en el blanco de tu paz. Si tú eres mi contrapunto, dos notas voy a cantar. Ya somos la armonía de este hogar. Perfecto es el entramado, perfecta tu claridad. Ya somos la armonía en un compás. Ya somos la armonía en un compás.